Vitale, buongiorno. Buongiorno, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Ayelen? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Los escucho bajito nuevamente. Ahí vamos subiendo, mirá. Somos Dale. Nosotros que estamos acá abajo, medio metidos abajo de la mesa, pero ahí... Es el clima que nos pone un poquito abajo, pero enseguida empezamos a subir. Tal cual. Me imaginé que era por el clima. Sí. Nos pone un poquito pachuches, pero bueno, la levantamos. La semana que viene vamos a tener calor, acordate. Olvídate, ¿sabés cómo vamos a estar acá de fuerte? Sí. ¿Con qué costado canábico venís? Hoy les traigo la clasificación biológica de la marihuana. Hoy vamos a incorporar algunos términos de la biología, de la botánica, y hablar un poquito sobre la clasificación, qué es la taxonomía, que es esta ciencia que se encarga de agrupar, de reordenar a los organismos, diferentes organismos, no solamente plantas. Es una clasificación, digamos, se llama clasificación taxonómica. Hoy en día, gracias a los avances en genética, se puede clasificar mucho mejor a los organismos. Antes, por ahí, como no se tenían estos estudios, se los clasificaba de acuerdo a similitudes morfológicas. Claro. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí. Perfecto. Entonces, en el cannabis la clasificación taxonómica sería, arrancamos siempre de algo más general, nosotros los biólogos hacemos eso, en esta clasificación es algo jerárquico, es como si fuera una pirámide, y comenzamos con dominio, que el dominio en este caso del cannabis es eucaria, que corresponde a células eucariotas. No me voy a explayar mucho en eso porque es mucho más largo. Bien. Después seguimos a otro orden, que sería reino, en este caso plantas. Y después tenemos subreino, superfijo, división, subdivisión. Pero no me quiero meter muy en lleno con eso. Vamos acercándonos a la clasificación de la especie y antes pasaríamos por el lugar de orden, que la marihuana se encuentra en el orden de las urticales. Esto quiere decir que la ortiga, por ejemplo, que también corresponde al orden de las urticales, uh-huh, es parienta del cannabis. Bien. Si vemos germinar una ortiga y una cannabis, no nos damos cuenta. Ya los inicios, digamos, las primeras dos semanas de germinación de cualquiera de estas dos plantas son muy similares. Hasta podemos llegar a confundirnos. Me ha pasado acá en el local viene una señora y me dice, mirá, querida, me salieron todas plantas de marihuana. No, son ortigas, son muy parecidas. Si seguimos bajando en los niveles taxonómicos, vamos a familia, que en el caso del cannabis corresponde a las cannabáceas, que una de las plantas que corresponde a esta familia es la planta de lupus, con el que se hace la cerveza artesanal. ¿Conocen sí. la planta? Sí. ¿El lúpulo? Sí. Lupus, dije, lúpulo sería. Lúpulo, claro. Exacto. Yo como no sé los nombres científicos, digo, por ahí era eso, pero sí, sobre todo cuando viajas para el sur está lleno claro, de plantaciones. Claro, se me confundió el nombre científico con el vulgar, por eso me salió un lúpus. Nosotros te creemos. Es el lúpulo, lo que pasa que el nombre científico es Humulus lupus, algo claro. así. Sí. Entonces se me mezclaron el vulgar con el científico. Lo sabemos por la cerveza, nada más. Después, claro, bueno, la verdad, no lo sabía. ¿Conocen la flor? ¿Han visto alguna vez la flor del lúpulo? Yo sí, porque fui a una plantación, pero... Ah, ¿las oliste? Ay, no me la acuerdo. Porque tiene olor a marihuana, por eso... Ah, mira. Pero entonces no estaba florecido. No debía estar tiene florecido. Tiene una flor muy bonita, es una inflorescencia en realidad. Una inflorescencia es un conjunto de flores. ¿En qué época florece? ¿En qué época? ¿Más o menos florece el lúpulo? Ah, me mataste. Ah, no, porque no, por ahí, yo sé que fui más o menos en enero, capaz que ya habían cosechado, ¿no? Pero estuve por una plantación, cuando claro. fui por el bolsón. Ni idea, la verdad que desconozco. Conozco la planta, pero no conozco las plantaciones, digamos, claro. así que no tengo ni idea cuándo es que flora. Hay algunas cervezas que tienen un olorcito cuando ¿viste? Recién la abrís a alguna flor totalmente, de marihuana. Totalmente, ¿no? Totalmente. Mm. Sí, los terpenos, que son las sustancias que le dan olor a las plantas, el cannabis y el lúpulo comparten muchísimos terpenos. Uh-huh. Incluso hasta se hacen cervezas con marihuana. Bien. Solamente, digamos, se extraen los terpenos, no se extraen THC, ni CBD, ni cannabinoides, sino tendremos una cerveza psicoactiva. Pero también está en proceso. Cuando decís terpenos, ahí mencionaste a la pasada, explícalo mejor, ¿qué es exactamente? Los terpenos son las sustancias que se encargan de darle olor a todas las plantas. Ajá. Creo que los hemos estado hablando en Kermés. Claro, bien. Por ejemplo, los cítricos, ya sea un limón, una mandarina, pomelo, naranja, tienen un grupo de terpenos que se llaman limoneno, que sirven, por ejemplo, para tratar depresión. Y hay plantas de cannabis, más sativas particularmente, que tienen este terpeno y que se las usa para tratar depresión, por ejemplo. Uh-huh. Muy bien, bien. Bien, ¿por dónde íbamos? Ya ibas bajando. Nos fuimos por las ramas. Eso. Íbamos bajando. Bueno, familia el lúpulo, cannabis. Nos habíamos quedado en el lúpulo. En el lúpulo. Familia del cannabis son las canabáceas, que por eso tiene tanta similitud con el lúpulo. La flor huele casi igual y, como decía Gabaza, hay cervezas que parece que son de marihuana, bueno, pero en realidad no lo son. Y si pasamos a lo que es la clasificación de variedades de cannabis, tenemos las plantas sativas, que alcanzan una altura de 6 metros, son plantas muy ramificadas, con las hojas más muy angostas, muchas ramas por todos lados, ramifican muchísimo. Las flores son pequeñas y su contenido de THC va de medio a alto. Este tipo de plantas suelen crecer de manera natural en la zona de Colombia, México, Jamaica, en toda esa zona del Ecuador. Por eso son plantas tan laxas, digamos, que tienen mucha distancia entre nudo y nudo, entonces eso impide que se formen hongos, ¿se entiende? Ajá, sí. Porque en esas zonas la humedad es prácticamente anual del 80-90% y la temperatura también entre 24 y 30. ¿Flor de planta? O sea, flor de planta. No da para ponerla acá en el patio, ni mucho menos adentro, ¿no? Sí, esas plantas tal cual, muy bien, me diste el pie para seguir. Las plantas sativas no son adecuadas para cultivar en interior. Por eso es tan importante ver a la hora de cultivar qué tipo de variedad vamos a cultivar, porque hay plantas, incluso estas, las sativas, están como 4 meses florando y es imposible sostener una planta dentro de tu casa creciéndola, haciéndola florar 4 meses. Y la sativa, para quien consume, ¿no? La sativa, ¿qué efecto tiene? Porque, no, perdón que lo pongo en términos de sentido común, pero digo, ¿levanta, baja, qué? Bien, buena pregunta. Esta caracterización que yo estoy haciendo de sativa índica es más fenotípica. El fenotipo es las características que presenta un individuo a simple vista. Por ejemplo, vos, Romy, a simple vista tenés un color de pelo castaño oscuro. Claro. Pero quimiotípicamente hablando, es decir, la composición química de las plantas sativas, generalmente en su inicio eran plantas con contenido medio y alto de THC. Claro. Son plantas más euforizantes que se suelen utilizar a la mañana o para salir de fiesta, claro, o para ver una película. O no para acostarse a dormir. No, tal cual. Esas son las plantas, las que se conocen como índicas. Ahí que va. Son plantas de pie de montaña, de la zona del Himalaya, de la India. Son plantas que crecen sobre un eje y ramifican muy poco. Tienen corta distancia internodal, las hojas son muy anchas y la flor es mucho más grande y además está adaptada a los climas fríos y soporta lo que es la radiación UV y demás. Uh-huh. Este tipo de plantas sí son aptas para hacer cultivo interior. Uh-huh. Y también se pueden hacer tranquilamente en un invierno pampeano. No las mata en la helada, bien, la sativa en un invierno pampa no se puede hacer. Y estas plantas son más de un efecto para conciliar el sueño, para bajar un cambio. Relajar. Son plantas para utilizar de noche, exactamente. Muy bien. No es que vos te fumas una índica y te vas de fiesta, todo lo contrario. Claro, claro. O sí, pero vas a estar, viste, más lento seguramente. Sí, tirada, ¿no?, en el sillón. Claro. Y no vas a poder disfrutar de la fiesta. Y las, bueno, el cáñamo, por ejemplo, que es una variedad de planta sativa, que es hermafrodita, que quiere decir que tiene los dos sexos, tanto hembra como macho, es una subvariedad de las plantas sativas. El cáñamo es una caña muy, muy alta, que también alcanza 6 metros, pero que se la seleccionó para la producción de fibra, de granos y de pasta celulosa. Y las plantas rudelaris, la última clasificación de cannabis, son plantas de la estepa rusa, imagínense, del sur de Siberia, lugar totalmente inhóspito para habitar cualquier ser vivo. Pero no la ruda esta. No la rudelaris, tal cual, esa crece tranquilamente ahí. Son plantas más petizas, que son independientes del fotoperíodo, esto quiere decir que son independientes de la cantidad de horas de luz y de oscuridad. Ajá. Las plantas son plantas petizas. Achaparradas. Achaparradas por la zona, imagínate el frío que hace en el sur de Siberia. Y son plantas que generalmente tienen un contenido casi nulo de THC. Las rudelaris. ¿Y eso qué? Claro, eso, a ver, ¿para qué la usamos? Las rudelaris. ¿Qué provoca, qué sé yo? Claro. ¿Conocen, han escuchado hablar sobre las plantas automáticas? Yo tampoco. Bueno, las plantas automáticas son semillas que venden los bancos de semillas y que se hacen en 3 meses. Tienen 1 mes de vegetativo y 2 meses de floración. Ajá. Y plantas automáticas le pusieron. Automáticas, sí. Claro. Porque automática en realidad no tiene nada. Un día claro. Podemos estar hablando un programa de las plantas automáticas. Bueno, agéndalo, dale. Dale, sí. Lo agendo. Y sacamos los pros y los contras. Porque en realidad los bancos de semillas te las venden como que son plantas fáciles de cultivar y todo lo contrario. Pero otro día lo hablamos. Bien. Pero para cerrar la idea, sí. Las rudelaris, que son estas plantas silvestres que crecen en el sur de Siberia, han sido cruzadas con plantas índicas o sativas y de ahí sale la semilla automática que te vende el banco de semillas. Ahí va. Bien. Así que bueno, me parece que no me queda nada más por hablar. No, espero no. Que me hayan entendido. Espero sí, que no por haya supuesto. Sido muy compleja. Te hemos preguntado de todo también acá. Nos estaría haciendo falta para este viernes un poquito de sativa nosotros, porque sí, a veces día, estamos... Eso. El día no acompaña. O de maracuyá, ya que no fuimos por las ramas, pregunta oyenta, sí. ¿Enredadera maracuyá es parienta también? Andás a ver en qué momento estaba escuchando, pero ¿está por ahí o no tiene nada que ver? Me tendría que fijar a qué familia pertenece, pero me parece que no. Bueno, lo que quiero aclarar es esto también para que se entienda. No porque una planta X, como por ejemplo puede ser el palo borracho o el falso cafeto, que tienen como una forma de chala, claro, significa sí. Que es parienta. Claro, yeah. Está bien. Sí. Tampoco vamos a asociar todo con todo. No, tenemos parecidos las personas que no son parientes nuestros. Es así también. Es muy, puede ser eso, exacto, puede ser un ejemplo. No, yo me quedé pensando que recuerdo en mi oficina, una compañera tenía una plantita que largaba como olor a cannabis, pero siempre que la tocabas, era como que se despertaba y desprendía un olor a cannabis sin ser cannabis. ¿Y era, qué planta era? No sé, no tengo ni idea, era una planta que era de mi compañera. Ah, pero no sé. Yo entraba... ¿Puede ser el boldo paraguayo? Capaz, ¿eh? ¿Tiene capaz. Una flor violeta? No floreció nunca, pero estaba dentro de la oficina, capaz que no estaba... No tenía las condiciones en las condiciones para, acorde, claro. No es muy florecía. Probable que sea el boldo paraguayo. El Puede boldo paraguayo ser. Tiene olor a marihuana también, sí. Yo entraba a la oficina, no había ningún olor, ahora la tocaba un poquitito, la corría para agarrar sí, el mate sí. O algo y empezaba a desprender ese olor. Sí, porque con el contacto tuyo con la planta se rompe el tricoma... que ahí es va. El encargado, que ahí es donde están los cannabinoides, los terpenos, flavonoides, y ahí desprende el olor. Y ahí arranca, sí, yo digo, ahí se despertó la plantita, siempre que sentía es como, se despertó la plantita, sí, o la desperté. El paraguayo. Capaz, mira. Gracias, profe. Bueno, chiques, bueno. Que tengan buen fin de. Nos reencontramos vemos. El viernes Hasta que luego. Viene. A Yelén Vitale todos los viernes viene con alguna pátina canábica.